instructor igualmente de ángeles que de hombres, repito, va a reunir a todos sus legiones de seres visibles e invisibles, invisibles para nosotros, claro, todo eso que se movía alrededor, toda esa infinidad indescriptible de seres moviéndose en círculos alrededor de nuestro mundo, los más arcángeles superiores, todos van a estar pendientes, atentos, oyendo y estando al servicio del Bodhisattva. Bueno, a mí se me dispara la imaginación intentando entender cómo un ser humano, el Bodhisattva, que es como tú, como yo, en un momento dado puede reunir tanto poder espiritual. No sé si puedes ni siquiera imaginar el tamaño del poder espiritual que va a reunir el próximo miércoles el Bodhisattva. Llámale el Cristo, si te gusta más la palabra el Cristo, o el Mahdi, como lo dicen los árabes, el Mahdi. O el Mesías, llámale el Mesías, el nombre que quieras. Maitreya, los yogis, algunos yogis lo llaman Maitreya. Es igual, el nombre no importa mucho. Todos sabemos que Él es el instructor de ángeles y hombres, y Él nos va a reunir a todos. Y cuando digo hombres de verdad, hombres que son sus discípulos, hombres como tú y como yo, que son grandes iniciados, que han sido iniciados por Él, que han sido iniciados por Él mismo, y estarán este miércoles todos atentos a su orden, atentos a su ritual, a su oración, a su llamada, a su llamada. ¿Y a qué va a llamar este miércoles? Yo, para mí, en mi manera de entender, el Bodhisattva, ahora mismo, que estamos en la primera gran luna llena de este año que empieza de espiritual, en este primer trabajo de la era de Acuario, lo que se impone es el despertar de la intuición de la humanidad. Entonces vamos a ver cómo es posible avivar unas fibras en la mente de los seres humanos, unas fibras, unas partículas que en yoga llamamos nadis, unos nadis, unos canales que están secos, petrificados, que están dormidos, que durante millones de años no hemos utilizado, digo millones de años, o miles de años no hemos utilizado. Ah, bueno, con excepciones, perdón. Con excepciones. Pero la inmensa mayoría de la masa de la humanidad, eso está petrificado. Está exagerado. Oh, yo ahora estoy recordando esos valencianos que hicieron una falla la semana pasada. Hicieron una falla en Valencia con el dios Shiva, con el dios Ganesha, con la Saraswati, toda una falla inmensa, preciosa, hermosísima. Y cuando los hindúes, la comunidad hindú de Valencia, se enteró que la iban a quemar, eso lo vais a quemar, ni pensarlo. Una denuncia. Ni pensarlo de quemar. Era cartón, sí, imágenes de cartón y pintura, fíjate tú, imágenes de cartón y pintura. Muy infantiles, ¿eh? Y tuvieron que poner la Policía Nacional a vigilar la falla para que no le pasara nada. Y luego el día antes, cuando ya la iban a quemar, un hindú va con una lata de gasolina y se la echa por encima con un mechero, que si queman la falla, me quemo yo. No, madre mía. Eso es tener esa fibra mental completamente petrificada. Seca. Seca. Y como esos hay tantos. Sí, bueno, los cristianos son iguales, ¿eh? Los cristianos y todas las religiones tienen radicales, fanáticos, que tienen esa fibra completamente petrificada. Ahí ves la dificultad del Bodhisattva. El Bodhisattva está pensando ahora, ¿y cómo voy yo a despertar esa fibra que se quiere quemar a lo bonzo para proteger unos ninots de cartón? Para proteger unos ninots de cartón. Por favor, ¿dónde hemos llegado? ¿dónde habremos llegado en el fanatismo materialista? Porque eso es fanatismo materialista. O sea que el trabajo del Bodhisattva es inmenso. La ayuda que va a necesitar va a ser enorme. Sin duda que la va a tener. Va a tener muchísima ayuda. Pero nosotros también. Nosotros también podemos colaborar en ese proyecto del despertar espiritual de la humanidad en la nueva era. Y ahora estoy recordando un poco al nuevo Papa, el nuevo Papa que tenemos. Yo el primer día que lo vi digo, jesuita, madre mía, de ahí va a venir de lo malo a lo peor. Y ahora resulta que no, que el hombre va diciendo que todos los hombres son iguales delante de Dios. Digo, uy, esto no lo había oído yo antes, Sí. Que no lo juzguemos tan pronto, ni para bien ni para mal, porque pertenece de los jesuitas a la parte más tradicional y más, o sea, que no cuidadito. Y luego va el Papa el miércoles pasado y dice, el servicio es para llegar a Dios, creo más o menos, para llegar a Dios es a través del servicio. Digo, uy, esto se lo van a cargar. Y al lado de buena voluntad también, y la buena voluntad. Yo digo, este corre peligro si sigue hablando así. Este corre peligro. Luego va y dice que la iglesia tiene que ser pobre. Que la iglesia tiene que ser pobre. No, se lo cargan. Él no ha admitido nada. Va blanco, no lleva cruz de oro. No, el anillo no es de oro. La esclavina no se la ha puesto. No se ha puesto, no, no, nada. No se ha puesto nada. Yo era de los más escépticos. No, pero no era completamente escéptico. Bueno. El caso es que vemos que ahí detrás hay algo que está trabajando para hacer un cambio. Vemos que detrás de toda esa gente aferrada al pasado, anclados en el materialismo, parece que hay una presión, y esa presión va dando resultado, esa presión espiritual de libertad de pensamiento, de libertad de creencia, y de amor y de fe al ser humano, porque esa es la tónica de la nueva era, el amor y la fe por el ser, por la humanidad, digámosle así, el amor a la humanidad. Esa es lo que yo llamo las tres condiciones de la religión de la nueva era. Las tres condiciones: libertad de pensamiento, libertad de creencia y fe en la humanidad, en la mónada humana, en la chispa divina, en el ser humano. A eso es lo que tenemos que tener fe, templos, oraciones, meditaciones, en lo espiritual, en lo divino que hay en el ser humano. Eso es teosofía, eso es la verdadera teosofía, es cultivar esa espiritualidad que está en cada ser humano. Y bueno, me ha parecido que el Papa Francisco pues está impulsando un poco en esa dirección. Veremos lo que resulta de todo esto, pero de momento lo que se percibe es esa presión espiritual invisible, una presión invisible espiritual que va empujando, va abriendo puertas y nuevos caminos, y nuevos caminos. Yo creo que todos también podemos abrir por aquí y podemos impulsar un poco cada día meditando y cada día con recogimiento interior y con buena voluntad, y preparándonos también para el servicio, porque el Bodhisattva, y ahora estoy pensando ya no en el actual, sino el Bodhisattva futuro, que también aquí algunos opinamos que está muy cerca, también está muy cercano el próximo Bodhisattva, al que los tibetanos llaman el Buda futuro, creo que le dan el Maitreya, Maitreya, el Buda futuro. Bueno, pues ese Buda futuro va a necesitar muchos colaboradores, muchos servidores, muchos que estén dispuestos a servir y colaborar con él, visibles e invisibles, ángeles y hombres. Todos vamos a tener que colaborar con él. Y en el futuro no será como ahora, sino que ese despertar volviendo a lo que explicaba antes, de ese nadí, de ese canal, ese arco iris entre las dos glándulas que hay en la mente, la pituitaria y la pineal, ese puente que se tiene que producir entre esos dos centros ocultos en la mente del hombre, se tiene que producir desde niños, desde la educación primaria, en las escuelas del futuro. Y para eso también se van a requerir maestros, profesores de enseñanza primaria, que sepan transmitir a los niños una educación especial que los haga más sensibles, que los haga más perceptivos, que los haga más conscientes y que los haga ser más seres humanos. Porque eso es un ser humano consciente, despierto y conocedor de sí mismo. Y eso se tiene que dar ya desde la escuela, desde niños. Y creo que eso es lo que tenemos que preparar para el futuro. Porque hasta ahora lo que hemos visto es que siempre vienen a los movimientos esotéricos, teosóficos, incluso al yoga, vienen ya cuando son mayores, cuando ya son mayores, y entonces ya les queda poco de vida y el esfuerzo es distinto. Pero bueno, yo creo que toda esta ola, es que yo estoy trabajando siempre con gente mayor también. No, bueno, pero en la escuela ya poco o mucho se va haciendo, ¿verdad? Algo. Lo que pasa que, por ejemplo, en las escuelas pías de Gran Guía creo que se hace meditación al principio de clase, ¿eh? Yo he escuchado y he oído noticias de ello. Escuelas a los críos y a los adultos. Muchas gracias, nos das esperanza. Pero O sea, aunque no se vea, hay un trabajo que se va haciendo. Muy bien. De hecho, el minuto de silencio que se está imponiendo en muchas partes, hasta en reuniones. Eso es lo que se hace en la meditación para centrar la energía. Por ahí se empieza. Por ahí se empieza. O sea, empiezan por meditación y relajación al principio de clase. Y notan que dicen, bueno, es que esto va bastante bien. Les funciona para. Ese momento de silencio, esa meditación, y hacerlo habitualmente, porque ahí está la cosa, no un día. Exacto. Sino una rutina. Una rutina. Diariamente producir un estado de silencio, de quietud dentro de la mente. Entonces, sin esfuerzo y de una manera espontánea y natural, es como se despierta ese nadí interior. Esos centros interiores se despiertan y no hay otra manera que esa, a través del silencio y la quietud interior. Y eso, practicándolo rutinariamente y habitualmente, y da un resultado natural, sin ningún peligro, sin ningún riesgo. Y es un despertar natural, es una manera de despertar todos esos poderes, esas facultades espirituales que todos tenemos dentro. Y debe de llegar ese día en que, no porque lo diga yo o un libro, sino que usted los vea a los devas que colaboran con nosotros. Luego, o si queréis ahora, cuando terminemos, haremos una pequeña meditación y vamos a intentar visualizar el ángel o uno de los ángeles que está colaborando con nosotros. Ahora, si hay alguna pregunta, yo ya me dispongo a terminar. Cuando hacemos esta meditación, intentaremos visualizar por usted misma este ángel que colabora con nosotros. ¿Hay alguna pregunta más? Bueno, no dudo que ya, por aquí hay alguno que ya lo está viendo, el ángel este. Pero como luego hay algún otro que todavía no acaba de verlo, pues hacemos esta meditación en silencio, le dedicamos unos minutos y ya veréis lo fácil y sencillo que es llegar a percibir un ángel teosófico. Un ángel teosófico. Bueno, la etiqueta la pongo yo. Ah, vale.